Tema con variaciones. Programa grabado en los estudios de Radio Capital, 710 AM en Caracas, el 10 de agosto de 2010, a las 10 de la mañana. El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica con su anfitrión, el profesor Corrado Galcio, en Tema con Variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Tema con Variaciones. Los saluda Einar Goyo Ponte en ausencia del maestro Corrado Galcio, quien se encuentra cumpliendo compromisos profesionales en el exterior. Desde sus inicios, este programa ha estado dedicado a las grandes obras del repertorio musical académico universal. A nosotros nos gustaría proponerles una suerte de canon de esa gran música que lleva siglos traspasando culturas y eras. Por eso hoy los invitamos a la reescucha de ese conjunto de 4 conciertos para violín, cuerdas y bajo continuo que en son descriptivo han alentado la imaginación de los oyentes desde su composición en 1725. Se trata de Las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. Vivaldi, nacido en Venecia en 1678, se hizo monje en 1693. Así se convirtió en maestro de los conciertos y de los coros del Hospedale de la Pietà, en la ciudad de los Canales. Entre 1709 y 1730, publica infinidad de colecciones de conciertos como L'estro armónico, La cetra, La stravaganza, Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, de donde procede el cuarteto de Le quattro stagioni, que posiblemente estrenará con su orquesta del Sant'Angelo en Venecia y tan prontamente célebre que ya Luis XV, rey de Francia, hará tocarlo en 1731. El primer concierto se titula La Primavera y, como los otros tres, se inspira en un soneto bucólico que festeja su llegada. El canto de los pajarillos y las fuentes, las leves y fugaces tormentas del clima. Es la materia audible del primer movimiento. En los otros dos se recrea la somnolencia de un pastor, acompañado de su perro y la repentina alegría de una gaita que ameniza una danza pastoril. El violín solista hace de Proteo, que se transmuta en pájaros, vientos, ladridos, relámpagos y truenos, ayudado por el impetuoso bajo continuo. Escucharemos Las 4 estaciones en una versión netamente nacional, con el ensamble Virtuosi de Caracas, formado por integrantes y egresados del Colegio Emil Friedman, bajo la dirección del maestro Jaime Martínez, en una lectura que con instrumentos modernos consigue la dicción y sonoridad del estilo barroco auténtico. El solista es Oscar Soler para La Primavera de Vivaldi, en sus 3 movimientos, Allegro, Largo e Pianissimo y Danza Pastorale en Tempo Allegro. Thank you.

fueron los Virtuosi de Caracas con la Primavera de las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi. Desde sus mismas primeras piezas, compuestas para las jóvenes alumnas del Hospedale de la Pietà, que no otras eran sus discípulas, gozó Vivaldi del virtuosismo de sus instrumentistas. Por ello, sus conciertos tienen ese encanto arrebatador e irresistible, nacido de ese impulso vital que los solistas despliegan a lo largo de los pocos minutos que duran los conciertos. Son joyas en miniatura para intérpretes con energía y fantasía. En el concierto El Verano, uno de mis preferidos, es notable esta faceta. La música aspira con éxito a reproducir el calor agobiante en sones lánguidos. Vuelven los pájaros en las voces del cuco, la tórtola y el jilguero. También regresa el viento para anunciar una borrasca que hará víctima a nuestro pastor. En el adagio, a la fauna alada se agrega la de las moscas y los abejorros que agobian el sueño y la modorra del pastorcillo. Y el movimiento final es el estallido definitivo de la tormenta en un tempo impetuoso de estate. Comerciales, bandas sonoras de película y hasta artistas pop se han beneficiado inimaginablemente de la fiereza y potencia de este vibrante pasaje. El solista de este concierto es Alfonso López. Con Virtuosi de Caracas, dirigidos por Jaime Martínez, en ejecución incisiva y calidoscópica, El Verano de las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi, en sus tres movimientos, Allegro non molto, Adagio y Tempo impetuoso de estate. Antes de la identificación, escuchamos Le Estate, el verano, de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, con Virtuosi de Caracas, bajo la dirección de Jaime Martínez, en una grabación del año 2003. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, con el profesor Corrado Galcio, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. El musicólogo Marc Meunier Tourette, autor de un opúsculo sobre Vivaldi, aconseja no dejarse engañar por los textos descriptivos de los poemas de las cuatro estaciones, pues piensa que se corre el riesgo de infantilizar la música y de ponerle un freno, mientras que cada instante es pura voluptuosidad sonora. De El Otoño nos dice que musicalmente es una búsqueda de efectos grotescos, rupturas de ritmos, trazos en espiral, dislocaciones, cambios furiosos entre violines, violas y contrabajos. El adagio es para tocarse a flor de dedos y de arcos. Efectivamente, según el soneto de este concierto, el primer allegro es una fiesta báquica, tema que siglos más tarde retomará Beethoven en su Sinfonía Pastoral y recreará visualmente Disney en su Fantasía. El tema del sueño, que sirve de pretexto a la alternancia de un tiempo lento dentro del allegro, ahora está lleno del sopor del vino. Y así, el adagio es una recreación sonora de los vahos alcohólicos, de la suspensión del ánimo, de la entrada en un mundo onírico que prospectivamente figura al Berlioz de la Sinfonía Fantástica. El final es un cuadro de caza, con cabalgatas, jaurías de mastines y trompas sin instrumentos de viento, en mímesis de las cuerdas. También asisten los disparos de las escopetas, la huida aterrada del animal y su muerte definitiva en la algazara de los aficionados cinegéticos. En El Otoño, el solista de nuestra versión es Boris Paredes, flanqueado por los Virtuosi de Caracas bajo la batuta de Jaime Martínez. El Otoño y sus tres movimientos, Allegro, Adagio y La Caccia. Thank you. en la ejecución de Los Virtuosi de Caracas, dirigidos por Jaime Martínez, El Otoño de las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi. Vivaldi era tan famoso, gracias a sus esplendorosos conciertos, que Johann Sebastian Bach, retirado en la corte de la lejana y fría Leipzig, se las ingeniaba para copiar sus partituras y transcribirlas para instrumentaciones suyas, para clavecines y orquesta o para órgano. Luego de su muerte, se encontraron manuscritos de sus obras por varias ciudades de Italia, pero las lagunas de estas partituras hicieron necesario el trabajo de los musicólogos, a quienes debemos el rescate a mediados del siglo XX de la música vivaldiana casi olvidada. Desde los I Musici de Michelucci, Félix Ayo o Salvatore Accardo, a los vitalísimos virtuosos de los instrumentos de época como I Solisti Veneti de Claudio Simone, la Europa Galante de Fabio Biondi o el Giardino Armónico de Giovanni Antonini, de la actualidad, Vivaldi goza de un lugar privilegiado en las discotecas barrocas de todo el mundo. En El invierno, epílogo de esta obra, escuchamos la nieve, el temblor de los miembros adheridos de frío, el tiritar de los dientes, pero más hermosa es la dimensión humana de esta intemperie. En la meridional Italia, la ausencia del sol y el calor son un estado del alma. Por ello, una de las joyas de estos cuatro conciertos es el hermoso largo, que cuenta la llovizna afuera, en dulcísimos pizzicati, y el calor familiar, afectuoso, culinario del hogar y la leña, mientras una plácida reflexión y serenidad embarga a los seres. Finaliza el concierto y en la obra, con el temor mientras se camina sobre el hielo, los tropiezos, las caídas, el espanto por las grietas. Y de nuevo, el omnipresente viento que trae la nieve domina todo, y la rotundidad de la naturaleza parece cerrar con su potencia esta representación musical vivaldiana. En sus tres movimientos, allegro non molto, largo y allegro, el solista es Gastone Coccia, y la inspirada dirección de Jaime Martínez a los Virtuosi de Caracas cierra El invierno de las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi. Thank you.